construyendo este acto político o cultural en el que llamamos a participar en una muestra gráfica, los compañeros decían, una resistencia gráfica en la que los artistas plásticos nos han dicho qué ven y qué piensan. Hay temas diversos desde el TLC que entró en vigor del 94 hasta lo que hoy desangra nuestra patria que viene siendo Ayotzinapa. 30 años, 30 años de aquel sismo de 1985, 30 años que hoy seguimos demandando democracia, libertad y justicia. 30 años en que seguimos exigiendo a las autoridades locales y federales el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la manifestación. Hoy, el movimiento urbano y las organizaciones sociales que integramos el mismo, llamamos a nuestros compañeros, miembros de las diferentes organizaciones, para que también sean testigos y sean partícipes, que no solamente en marchas, mítines y planteles se nos va la vida, también se hace cultura. También hay compañeras y compañeros que plasman en el lienzo su lucha, su resistencia. Y hoy más que nunca queremos agradecer a todos y cada uno de los artistas que nos acompañaron, a todos y a cada uno de las compañeras y compañeros que sacrificaron el día, el trabajo, la alimentación, la escuela, para también hacer patentes, que es la única forma de pedir y exigir el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, al vestido, a la alimentación, al techo principalmente. Sin techo, compañeras y compañeros, no hay una integración. Sin alimentación tampoco, sin salud. Por lo tanto, les pedimos, compañeras y compañeros, que sepan que esto es una más de las distintas actividades que el movimiento urbano estará llevando a cabo. Vamos a pedirle a nuestros compañeros artistas, nos dejen sus enlaces, sus teléfonos, porque haremos una muestra itinerante, una muestra itinerante que pueda recorrer distintos puntos de la ciudad, que pueda recorrer distintos pueblos, barrios y colonias. Y si tiene que irse fuera de estos ámbitos de la frontera que es el Distrito Federal, iremos a otras urbes del interior del país para decirle que en esta ciudad capital, a 30 años de los sismos de 1985, compañeras y compañeros artistas que luchan abajo de la izquierda también pintan y pintamos nuestra historia. Es por eso que hoy les queremos dar un fuerte aplauso a estos artistas que hoy nos han dejado una muestra de su lucha y su resistencia. Un aplauso, compañeras y compañeros. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia, justicia, justicia, porque vivos se lo llevaron, porque vivos se lo llevaron, a casi 365 días de la desaparición forzada por parte del Estado de nuestros compañeros normalistas, el movimiento urbano popular hace patente la demanda de exigir la presentación con vida de nuestros compañeros y convocamos a sumarse a la marcha del 19 de septiembre de Tlatelolco, el Zócalo, a las 3:30 de la tarde. y el próximo 26 de septiembre el Movimiento Urbano Popular y sus organizaciones estaremos en la marcha de un año de la desaparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos!